acá el puente está cortado, se abre cada media hora y se deja pasar el tránsito, pero acá la presión es constante, la policía sigue estando acá y lo único que veo acá son familias que están todas juntadas para encontrar una respuesta a todo esto. Josué, preguntarte también si esa liberación de tránsito ocurre de un lado y para el otro, o solo en un sentido, si hay mucha cola de gente esperando a esta hora, si está liberado ahora. Sí, ahora están dejando pasar el tránsito, cada media hora dejan pasar el tránsito durante 5 minutos de cada lado. De cada lado, perfecto. Sí. El espíritu del corte tiene que ver con que esperan que Curetti los atienda, son los vecinos que quedaron y fueron reprimidos, ¿no? Acá tengo a unos vecinos que quieren contarme un poco la situación. Dale. Que van a hablar con nosotros un poco, que nos van a contar la situación que están pasando ahora. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Hola. Simplemente queremos hacerle llegar al señor intendente, como salió a hablar en otro medio, que no le vamos a levantar la medida hasta que el señor lo atienda como lo tiene que atender, y mande a su vocero como tiene que ser. Y pacificar todo esto, como nosotros estamos haciendo la medida pacíficamente, que pare la policía de reprimir a nuestros chicos, a nuestra gente a la noche, porque lo está haciendo. ¿Por qué no sale a decir todo eso, las cosas que se están haciendo mal? ¿Por qué sale a decir que puede dar vivienda? Que dijo el otro medio que puede dar cierta cantidad de vivienda, y él está seguro de que 10 familias pueden hacerse una casa. No. Mis padres agarraron terreno y hace más de 30 años se metió, y la usurpación antes se metía uno y se metía así nomás. Yo entiendo la bronca de la gente a veces, que le cuesta comprar un terreno, le cuesta adherir una vivienda, pero en todo lo que él dijo, hay vivienda que a un albañil no le toca, sí, bárbaro. Pero ¿por qué no explica él a la gente que tiene acomodada, a la gente que tiene el municipio, gente que le tocó? Es todo suerte eso. O sea, un albañil no puede tener suerte. Lo que son funcionarios, lo que son hijos, parientes, todos ellos sí pueden tener suerte. O sea, un albañil no puede tener suerte, no puede tener acceso a una vivienda. No, como él dijo, uno no puede tener acceso hoy por hoy a gastarse 6.000 pesos o 4.000 pesos. Sí, bárbaro, yo lo entiendo. Pero sí, uno se puede hacer una piecita como sea, y no le vamos a pedir nada al municipio, porque nosotros no le estamos pidiendo nada al municipio. Como ellos hacen, como ellos dijeron, de que con un suicidio nosotros lo van a frenar. No lo van a frenar con un suicidio. Y lo van a frenar dándole una bolsa de cal y una bolsa de cemento. Porque nosotros tenemos nuestras cosas para eso. Y él no puede salir a decir que si no da terreno, nosotros podemos hacer simplemente 100 familias, 10. Porque no está en nuestro bolsillo. Pero él sí sabe la necesidad de nosotros. Él sí ha visto cómo nosotros vivimos. ¿Por qué no viene y da la cara? Él dice que va a venir el viernes. ¿Por qué no lo atendió antes? ¿Por qué no hizo las medidas como tenía que hacer? ¿Por qué reprimió de la manera que reprimió? ¿Por qué hizo todo eso, lo que hizo? ¿Por qué no se pregunta él ahora por qué la policía, si nosotros estamos capuchados, por qué están reprimiendo a la noche? ¿Por qué el compañero que ha venido y él lo han reprimido? Y se está poniendo todo en contra, la policía contra la gente. ¿Por qué hace eso? Creo que pregunte o que dé una respuesta del por qué. Él se enteró, si no está acá, se enteró de lo que está pasando. Son por vocero que le digan realmente lo que está pasando. Así como él manda a vocero a decir una cosa y después viene otro y lo sale diciendo otra cosa, y después viene otro vocero de él a taparlo con suicidio. Nosotros no queremos ni un suicidio. Nosotros estamos, y esto no es política, y les aclare, es una política de que queremos nuestra tierra, nada más. No hay política acá. ¿No tienen fecha de cuándo se pueden reunir con Curetti? Y él ahora, claro, nosotros me dio. Que salió ahora por otro medio, dice que se está mandando mensajes con uno de los manifestantes acá, por lo menos con acá, con nosotros, con ninguno. Eso acá se miente porque no hay con ninguno de nosotros. Si todavía no lo comunicaron, si se está mandando mensajes con alguno de nosotros, acá, por lo menos con los que estamos en el puente, con ninguno. Y hablar con ninguno tampoco. Pero él lo dijo que para el viernes. Dijo que el lunes nosotros teníamos una reunión. Y era mentira, nunca se lo llamó, nunca se habló, nunca se entregó. Y el lunes a las 7 de la mañana nosotros se lo reprimió. En ningún momento él pidió riñón, en ningún momento mandó vocero. Simplemente ellos mandaron a la gente a sacarla. ¿Y de qué manera lo sacaron? Mal. Porque reprimieron a criaturas, a menores. Dicen, la policía, médico salió a decir de que hubo 5 heridos efectivos de ellos, y de nosotros, de la toma, fueron 2. Cuando no fue así, cuando hubo gente que fue herida, fue maltratada, y todo eso no se cuenta. Mujer embarazada, golpeada, y todo eso no se cuenta. O sea, que ellos cuentan lo de ellos, 5 efectivos de ellos heridos, policía, sí. Y los detenidos que hubo, los detenidos que fueron golpeados, el detenido, el compañero, ¿cómo es que le golpearon al frente de la comisaría? Cristian Castillo. Adelante de toda la gente lo golpearon. Y lo metieron a palo. ¿Por qué lo metieron? Porque él es que le hizo un paro al señor intendente, él fue el que coso, él fue a reclamar por su hijo nada más, y pacíficamente. Y todos nos vimos cómo lo golpearon. Ahora eso, Puretti no lo ve, no le informaron de cómo lo golpearon a ese señor. No le informaron de qué manera lo metieron adentro de la comisaría, porque fue la fuerza. Eso hace la policía comunal. ¿Está haciendo bien? No, está hablando mal. Y así mismo está hablando con nuestro, hoy por hoy, con nuestros hijos y con nuestro vecino, que se está poniendo en contra. Ellos mismos se están poniendo en contra. La policía se está poniendo en contra de la gente. Y somos amigos, somos vecinos, y nosotros no queremos eso. Pero lamentablemente ellos tienen la orden y ellos tienen que hacerla. Pero la están haciendo mal y están viviendo mal. Porque nosotros queremos hacer una pacíficamente, no violencia, que haya maltrato. ¿Por qué? ¿Por qué no manda un vocero ahora que él dice que no está y el viernes va a haber una reunión? No, agarra y sale a decir por otro medio de que los terrenos, de que un señor va a venir a ver subiendo faros, que hay no sé cuántos millones. Eso es lo que le importa a él. 2 millones que van a agarrar. Y a nosotros siempre desde el 2012, 2011, que se le está dando vuelta. Se nos está prometiendo una tierra, se nos está prometiendo un terreno. Y ahora sale a decir que si nos da terreno, nosotros le vamos a salir a pedir al municipio. A ver que cuánta gente va a pedir al municipio, de toda la familia que está acá. Nosotros jamás le fuimos a pedir nada a él. Terreno no materiales. Nosotros jamás le fuimos a pedir materiales a él. Estamos pidiendo por terreno. Y la gente vea eso, que nosotros no pedimos. Claro, ¿cómo vamos a edificar el problema nuestro? No puede estar en los bolsillos nuestros. Y yo sé que hay más de uno que gente de ellos, y trabajamos, y saben lo que ganan, saben lo que pueden hacer. Pero no pueden salir a decir que si hay un terreno, nosotros podemos, hay familia que puede, hay familia que no. Y no, si lo tenemos que ayudar a algún otro vecino, lo vamos a llevar entre nosotros. Pero es así, nosotros no vamos a salir a pedir nada al municipio. Porque si hemos salido a pedir al municipio, y si hemos estado acá y no en el puente. Pero nosotros queremos respuesta de él, de que se nos dé un terreno. Y de que por qué hizo toda la represalia que hizo, la que está haciendo ahora. Ayer se reunieron con gente de Curete. ¿Qué se pudo hablar ayer? Que yo sepa, acá, por lo menos en la manifestación anoche, si hubo gente de Curete que se vino a reunir acá, ¿no? No, había cambiado la voz, había venido. ¿No vino nadie? Anoche no vino nadie. Anoche no vino a hablar nadie del municipio, y que yo sepa, estuve esta tarde y no hubo nadie, ni un vocero de él que diga, bueno, mirá, calme las cosas, va a ser así la reunión, se va a hacer así, el señor intendente lo va a atender. Que no se dijo nada, salió el señor intendente por otro medio a decir de que recién el viernes... Supuestamente no estaba en Patagones. Supuestamente sí, no estaba en Patagones. Anteriormente de que se hiciera todo lo que se hizo, la orden de desalojo, de represión, la mandó él. No sé si está o por vocero de él. Lo dijeron que toda esa orden la dio él, pero la dio mal. La gente que fue desalojada, ¿dónde se está quedando ahora? Y hay gente que dejó de alquilar, yo conozco familia, ¿no?, que dejó de alquilar para estar ahora por hoy sin poder pagar un alquiler, y bueno, y hay gente que se la está arreglando como puede, con amigos, con familiares, y está en la espera del señor intendente, qué es lo que le dice, qué respuesta le da. Y después respete la respuesta que quiere la gente de por qué se reprimió como se reprimió, de por qué se están haciendo las cosas como se hicieron, de por qué cuando los padres fueron a reclamar por sus hijos se les trató de la manera que se les trató. Todo eso, la gente está embroncada por todo eso que se hizo. O sea, que se hicieron las cosas mal. ¿Todavía hasta qué hora va a estar cortado el puente? Todo el día. Vamos a seguir con la manifestación todo el día, hasta que no venga un vocero de él y diga, y hable con nosotros que estamos acá en un corte. Cada media hora se le está dando paso a la gente, a toda gente, cada media hora y 10 pasos, digamos. Todo pacíficamente, acá no hay nada fuera de lo común de lo que se está dando diciendo, lo que están, o lo que ellos dicen. Acá se está haciendo todo pacíficamente. muchas gracias.